¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y qué les puedo decir? Ya estamos de nuevo aquí en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias a todas las personas ahorita Menabox para que se encuentre con nosotros. Y les recuerdo que esta transmisión está saliendo en vivo a través de dos de nuestros canales. Estamos en internet a través de YouTube, que es Comic Manía MX en YouTube, y también estamos en Instagram, que curiosamente también es Comic Manía MX, y aparentemente tenemos algunas personas que ya están con nosotros. Déjame apagar esto. ¿Ya me escuchas? Ya. Perfecto. ¿Yo te escucho bien? ¿Tú me escuchas bien? Ya. Ok. Entonces, por lo que veo, tenemos personas. Antes de empezar el programa, la gente ya se está acostumbrando a que hagamos estos pequeños lives. Antes que nada, antes de empezar, me gustaría decirle a todas las personas que nos están acompañando una disculpa que la semana pasada no pudimos hacer un live. Desafortunadamente, nuestra compañera Menabox se enfermó, estaba muy malita y no quería molestarla más de lo necesario, quería que se recuperara. Y hacer este programa solo lo puedo hacer, pero es muy aburrido, no solo para ustedes, sino también para mí. Si no tengo a Mena, en serio, como que no siento que me estoy divirtiendo lo suficiente. No sé si tú sientes lo mismo. Claro. Este claro fue tan de compromiso. No, ahí yo con un rollo de papel aquí. Es como el cuarto que me acabo esta semana. No manches. El moco, entonces... No crean que tengo otra cosa. Tuviste como... síntomas de COVID, pero fue breve. No fue toda la semana. Me dio el COVID. No, duró poquito, por suerte. Claro. Pero entonces, sí te extrañé. Es mutuo, porque honestamente ya me acostumbré otra vez a tener estas pláticas semana tras semana, y esta vez sí vamos a tratar de hablar un poquito acerca de esta película de Superman. Yo sé que algunas personas están interesadas, algunas personas no. También se acerca próximamente, ya tendremos el final de Daredevil, que sería esta semana. Por favor, cero spoilers. Entonces, lo que voy a... ¿Ya salió o no? Sale en la noche. Sale a las 7, sale a las 7. El programa lo tenemos que cerrar a las 6:15 más tardar, porque tengo que ir a ver a mi coach para que me regañe y me diga que sigo gordo. Ayer no pudimos hacer el programa. Tú sí tenías tiempo y yo también tenía tiempo, pero desafortunadamente tenía que ir a una función de prensa que fue pues bastante tarde, ¿no? Iba a ser a las 7:30, pero como está lejos de acá, iba a tener que salir de aquí como a las 6:30 más tarde. Entonces íbamos a estar muy, muy, muy corriendo. Me gustó la película. Yo sé que tú tienes ganas de verla. La de Sinners, sí, quiero me ver. Gustó. Siento que tiene suficiente trama para una hora y media, pero la película dura 2 horas y media. Y ahí mi dilema. Como que sí le extendieron. Creo que porque están metiéndose en ciertas partes muy tensas del pasado de los Estados Unidos, que estamos hablando de 1932. Es ya post Primera Guerra Mundial, pero todavía los afroamericanos son considerados una raza inferior. Entonces, constantemente están pues, recibiendo como que estos ataques de los blancos. Entonces, el director, que es un negro, dijo, hay que darle suficiente interés y suficiente importancia a esta trama. Entonces, yo creo que en su mente, a pesar de que está tratando una película sobrenatural, la extendió a 2 horas para darle el peso. Meterle lo político. Exacto. Yo creo que es ahí donde falla. Está porque bien. Si tú, bueno, si lo hace tedioso. Ajá. Lo hace innecesario porque todo ya lo tenía listo. ¿Viste la película de Crepúsculo al Amanecer? Claro. Este es un remake de Crepúsculo al Amanecer. Ajá. Y Crepúsculo al Amanecer, afortunadamente, logra mantener en una duración de 1 hora y media. Entonces, pues va directo al grano. Y es lo que le falta a esta película, ir directo al grano. Entonces, como que hace demasiadas tonterías, pero muy bien actuada. Y visualmente muy, muy entretenida. Entonces, creo que te va a gustar. Y bueno, por eso no pudimos hacer el live ayer, pero lo estamos haciendo hoy. A ver, antes que nada, ¿qué tan entusiasmada estás por Daredevil y por Thunderbolts? Porque los Thunderbolts están a punto de salir. Y ya salió otro vistazo. Sí, estoy muy emocionada. O sea, por Daredevil, sí estoy emocionada. Estoy un poco triste porque ya se acaba. Uh-huh, pero... Uh-huh. Pero sí, estoy emocionada. Ya la siguiente semana hablaremos de los tres últimos capítulos. Exacto. No voy a ahondar en ese tema, pero sí me emociona. No quiero que acabe, pero pues ni modo. Así es esto. Y por Thunderbolt, sí, estoy súper, súper hypeada. Ya sé que tenemos ese miedo de que, ay, va a ser otro Suicide Squad. Ya empezaron Pinta los mucho memes para ser también. otro Suicide Squad. Hasta ahí hay memes y todo. Pero, ajá, pero no me importa porque a estos sí los quiero, estos sí me gustan y Suicide Squad no me importan. Pues yo creo que... Aparte, ay, no, ya qué emoción. O sea, vi, apenas esta semana vi que la escena donde Yelena salta de un edificio en Dubái, creo, que es como el más alto del mundo, Ah, sí lo hizo, sí lo hizo la perra. ¡Ah! Y yo, ¿qué? La amo. O sea, ay, no, no, la amo mucho. pues A Florence. es muy curioso, ahorita que tú mencionaste, no me interesa el Suicide Squad, pero estos los amo. Mal que bien, lo que creo que tiene a favor los personajes de esta película es que ya tuvimos cuántos años para conocer profundamente a Bucky Como Barnes. 15 ¿Cuántos años? años con Bucky. Red Como Guardian. 15 años llevo obsesionada con un personaje ficticio yo y no me suelta, no me deja vivir en paz. Yo Mira. quiero ser una persona normal, salir a la calle y hacer amigos, pero no, ¿sabes por qué? Porque estoy en mi casa viendo una serie una y otra vez porque estoy muy obsesionada con un maldito personaje ficticio que además está Bueno. mal de la cabeza y así. Y esa Mira, es yo te mi puedo decir, vida, yo llevo 15 años 40 de mi años vida. obsesionado con un personaje ficticio también. Entonces, o sea, a esos niveles llego yo, ¿no? Entonces, no te puedo juzgar. Lo que sí puedo decir es eso, ¿no? Ajá. Conocemos a Bucky, mal que bien conocemos a Ya US sé. Agent, a Red Guardian, a Yelena, hasta Taskmaster y Ghost, que son los personajes que menos han salido, solo han tenido una película cada una. Al menos sabemos un poco de ellas. No tenemos que perder tiempo con lo que sucedió en Suicide Squad, que tuvimos como 15 minutos de solo presentación de personajes. Y cada vez que un personaje entraba, Sí. Rick Flag tenía que dar como que el avío, ¿no? Llega ¿cómo se llama? Ajá. El tipo este que, ¿cómo se llama? Se me olvida cómo se llama. El que se puede colgar de cualquier cosa, puede trepar cualquier cosa. Que tiene puros lazos, ¿no? Que lo matan instantáneamente cuando trata de Ajá. escapar. Se me olvida su Ajá. nombre en este instante, pero me da mucha risa. Lo presentan y en vez de decir, aquí está tal persona, dice, lo presentan, dice, el hombre que puede trepar cualquier cosa. Cuando presentan a Katana, tengan cuidado con ella, porque si los mata con su katana mágica, se va a absorber sus espíritus. Entonces tiene que reducir todo el personaje a una bio muy cortita, y eso no te ayuda a crear un cierto interés por parte del público hacia estos personajes, ¿no? Entonces, pero bueno, Slipknot. quiero hablar un Gracias. poquito Gracias, Star, por decirnos. de... Gracias, a todos los que están conectados. Veo que tenemos a muchos comentarios, muy muchos increíblemente llenos de toxicidad y agresión. Ahorita los leeremos todos, pero antes de empezar, Ay, no, oigan. ya tuvimos un vistazo más profundo acerca de Superman. Ya Terapia. Vayan a terapia. tuviste chance, O oportunidad de verla. su terapia es tirarle hate a Joey, y también está bien. Pues Si mira, así, si así se desquitan, si eso los detiene de salir a la calle y a golpear gente, perfecto. Aquí mira, vengan y tiren yo todo estoy su listo. veneno. Por si me quieren venir a golpear a mí también, lo pueden intentar. O sea, todos Ah, están no, no, bien. no, eso no, eso no, eso no. El intento está bienvenido, ¿no? O sea, no sé No, no, si no. puedan lograrlo. Chapultepec 490, Colonia Roma, aquí los espero. No, Joey, ¿por qué te doxeas solo? Pues, ¿qué Ay, tiene no. de malo? Aquí los espero, no pasa nada. ¿A dónde iba con todo esto? Bueno. ¿Ya viste el sneak peek que emitieron de Superman? ¿Qué te Ya lo pareció? vi. ¿Tú que tienes perros? Yo que tengo perros, híjole, me gustó mucho lo poquito más que vimos de Krypto, Claro. porque no es como, ay, Krypto, el super perro perfecto, ¿no? De que lo veo y digo, es que es mi vida, así son mis perros. Hace una semana que estaba yo tirada con el cobichis en mi cama, a las 8 de la mañana era así de, ¡ah! ¡Levántate! ¡Levántate! Y así, solo que a mí no me llevaron al final a la fortaleza de la soledad, Claro. solo me tuve que levantar a sacarlos, a hacer popochas. Pero me gustó mucho Okay. ver a Crypto así, como un perro normal, Okay. como un perro como cualquiera. Y visualmente me gustó bastante. Me gusta mucho cómo se ve en el traje. Me gustan mucho los colores del traje, el logotipo. ¿Qué están haciendo? Ya escucho que están rompiendo algo atrás de mí. Perdón. Pues mira, yo, Me gusta ahora mucho sí. cómo se ve también con la chica. Ahora sí siento que hay química entre los personajes, porque en Okay. la pasada Superman entre Henry Cavill y ¿cómo se llama esta Amy chica? Adams. La que era Lois. Amy Adams. Amy Adams, híjole, cero química, hasta se me hace como bien incómodo ver sus escenas y aquí sí los veo como, Sí, ay, no, y creo sí me que prende. y visualmente se ven mucho como los personajes. En particular, Sí. Lois Lane, que creo que la única vez que yo la he visto en algún tipo de medio, ya sea televisión o cine, bien, bien, bien representada fue la original, la que sale en la película original, Margot Kidder. Yo creo que ella quedaba perfecta. Y después de eso han habido algunas otras chicas que más o menos llegaban, pero no al 100, ¿no? Por decirle, esta película, esta, perdón, esta serie de las aventuras, ¿qué eran las aventuras de Superman y Lois? Que salía esta mujer muy hermosa, pero era demasiado tontita, o sea, o actuaba demasiado tontita como para ser una reportera de un gran periódico metropolitano. En cambio, esta actriz es muy, muy buena. Me eché todas las temporadas de la maravillosa señora Maisel. Y creo que es Yo no, pero sí he visto como escenitas y sí me muy, gustan. muy buena actriz. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y estoy de acuerdo con lo que tú mencionas acerca de que está actuando como un perro de verdad, un perro real, realista, cripto. Yo nunca he tenido animales, me rehúso, pero he visto cómo la gente ha tenido que lidiar con sus animales. Yo me acuerdo cuando estaba Pero con ¿por qué no quieres? Es maravilloso. yo he estado con mi mejor amiga Daniela cuando lleva a su perro a pasear y nosotros no caminamos o nosotros no dirigimos. El que dirige es el perro. Y eso a mí me pone mal. ¿No? De que el perro determine de hacia dónde vamos a ir, a izquierda o derecha. Y también tenemos que detenernos y recoger sus heces. Es como que no es lo mío. Y también otra cosa que me saltó de ese momento fue que sí, efectivamente, Crypto está trabajando como un perro de verdad, pero para las personas que sabemos un poquito de cómics de los 60s para acá, especialmente el tiempo donde el personaje, no solo de Crypto, sino también de Beppo, que fue el super chango, Streaky, que era el super gato, y Cometa, que era el super caballo, que también está todo involucrado, ¿qué onda con el super caballo? Resulta El que caballo. todos tenían, al igual que Superman, un super cerebro. Porque en los años 60, 70, Superman tenía un super cerebro, entonces él podía crear cosas al estilo Victor Von Doom o Reed Richards, por su gran super cerebro. Y los animales, las super mascotas, también tenían un super cerebro. Entonces, aunque no podían comunicarse verbalmente, podían entender perfectamente todo lo que decían sus respectivos amos, ¿no? Entonces, dentro del cómic, lo único que bastaría es que esté acostado Superman después de haber caído, ¿no? De este enfrentamiento que tiene con no sabemos qué, llegue el super perro, le diga, llévame a casa. Y el perro nomás lo llevaría a casa, no trataría de jugar con él, ¿ya comprendes? Entonces, como que eso me saltó un Es que igual poquito. está cachorro, o sea, el que sea inteligente no le quita lo demonio de cachorro. Eso O tú lo sea, sabrías mi mejor perra, que yo. el otro día mi perra me despertó, yo tengo epilepsia y dormida me estaba dando una No crisis. Yo estaba manches. dormida, Claro, mi perra claro. me despertó, o sea, también así de que a golpecitos, de oye, oye, oye, Como que sintió que ya me algo no estaba bien. desperté. Y sí, ya desperté y vi que estaba como toda así de, Ya, ¿qué pasa? Porque no pierdo la conciencia, como que solo son espasmos en todo el cuerpo. Y pues ya me desperté, pero eso no quita que sea un desmadre de animales a esa vieja. No, Entonces, entonces como que esto no le quita inteligencia por eso yo a Cripto. quería tu opinión, siendo que como yo nunca he lidiado con ningún tipo de mascota o animal, pues en realidad no sabía. Entonces, eso me saltó, pero también lo que más me salta. Y no digo que eso sea malo o bueno, tenemos que ver la película antes de determinar si es bueno o malo. Tenemos ya ¿cuántos fueron? 5 años, 6 años del Snyderverse. Lo detesté con toda mi alma y con todo mi y con gran pasión. Más, ¿no? Sí, Como pues sí, bueno, como seis fue como años. 6 años, fue en 2018. 2014, 2015 fue cuando salió la última, porque fue 2012 la de Batman Begins. Ah, Después de sí. 2013, 2014 fue Man of Steel. Y después hasta 2016 salió Batman contra Superman y después así, ¿no? Y sí, te Y puedo decir que el Justice League es de 2018, ¿no? 18. ¿18? Entonces, mira, yo puedo decirte que a nivel elenco, con algunas pocas excepciones, amé todo el Snyderverse. O sea, Henry Cavill sí es Superman para mí, Ben Affleck sí es Batman, Gal Gadot, magnífica Mujer Maravilla, y de hecho su película para mí fue una de las mejores. Kal-El, no. No dije que sea buena actriz, sé que es una buena Mujer Maravilla. Ah, no, yo también la amo de Mujer Maravilla. Ah, Es no. que se ve Y también increíble. no solo No me eso. importa lo que En digan. la película de la Mujer Maravilla, ella tiene a Patty Jenkins dirigiéndola. Y Patty Jenkins es una buena directora de actores. El problema de Zack Snyder, él es muy bueno para hacer elencos, para forjar los elencos, pero como que no sabe cómo dirigirlos. Y yo recuerdo muy bien cuando vi la película de 300, todos están. Entrando otra vez Ah, allá, ok. ahí voy. Todos están sobreactuando, pero está bien, como que de alguna manera u otra, que espartanos sobreactúen, no me afecta ni me saca de la historia. Pero en el caso, por decir, de Watchmen, donde mucho es de sutilezas, yo siento que ahí sí sentí graves problemas a nivel actoral. Porque hay dos o tres momentos donde un personaje le dice otra cosa a otro personaje. Y nomás están escupiendo líneas, no necesariamente están teniendo un diálogo. Uno de los momentos que más me saltó fueron dos con el comediante. Uno cuando está hablando con Night Owl y le dice, ¿qué le pasó al sueño americano? Y le dice, se volvió realidad. Y la segunda vez cuando está en Vietnam con el doctor Manhattan y mata a la mujer que está teniendo a su bebé. Esas también son dos escenas que no siento que actoralmente hayan llegado. Pero yo siento que los actores son muy buenos, nomás no fueron dirigidos, porque Zack Snyder está más ocupado del estilo y no del contenido. Y lo mismo pasa en la película de Justice League, que está más ocupado por todo el contenido. En el caso de ¿cómo se llama? De Man of Steel, tuvo suerte de que era una película enfocándose sobre solo un personaje y tenía a Christopher Nolan a su lado como productor. Ya cuando lo dejan solo, se va por un camino horripilante donde todo es oscuro, todo es feo, todos son asesinos. O sea, te paso que de alguna manera u otra Batman golpee muy fuerte y deje Nunca vas a semiinválido. superar esto. Ajá, pero está Nunca lo vas a matando superar. gente. Te puedo pasar que Wonder Woman sí mate personas, porque ella es una guerrera, ella es una amazona, pero Superman no. Y tal vez, ok, ya lo hizo una vez, ¿ok? Se estaba enfrentando contra Zod, lo mató, perfecto. Dije, ok, te lo paso porque gracias a esto va a aprender a que debe tener más responsabilidad con sus poderes y nunca dejar que ningún criminal, ningún villano lo orille a este punto donde él tenga que matar. Pero, ¿qué es lo que hacen en la siguiente película de Zack Snyder, la de Batman contra Superman? Va a rescatar a Luisa Lane, a Lois Lane. Y está un tipo que le está apuntando la pistola y Superman lo ataca y atraviesa como cuatro paredes con él agarrado. Ningún ser humano puede sobrevivir que te golpeen contra una pared a una velocidad supersónica. Es ridículo, ¿no? Y no Sí, hablemos de cuántas personas a hace esa Superman. arrastrada nadie sobrevive. Pues, Bueno, pero es que la gran armadura, porque sí trae como... ¿quién? No, pero el tipo no ¿De tiene. qué? No, no, no, no me refiero a Batman. No, no, no. Me refiero Ay, ya, ya, al terrorista con el que está Perdón. hablando. Ay, ya. Es que estaba viendo los comentarios que dices, y entonces Sí, estoy mira, es que ri-ri con los están comentarios. buenísimos. Están buenísimos. Ahorita los leemos. Nomás me gustaría decir eso. Y teníamos Ya. un muy No, no oscuro. los podemos leer, Bueno, pero... algunos. Teníamos un Están momento muy muy, muy, muy oscuro. intensos. Sí, mira, están Gracias por graciosísimos. Mira, César hacerme el video reír. dice. César el Divino dice saludos, Carlos. Santos dice se escucha doble, creo que ya tratamos de resolver eso. Salúdame a Mena, dice César. Ya se escucha bien, dice Sí. Santos. Las pechugas de Padme. Dice, otra vez este imbécil. Sí, efectivamente. Jeff dice, no te cansas de Y decir soporta que aquí estupideces. seguiremos. No, no, no. Raúl, Saúl dice, este idiota Pues no. no estaba retirado. No. Héctor dice, solo vine a saludar a Mena. Héctor, te mando muchos saludos. Alex dice, Hola, Héctor, gracias. las tonterías que salen del trasero no hablan pendejadas. No sabes nada, imbécil, ¿ok? Juan nos dice, entiende, cabrón, y repite, no eres Batman. Osvaldo Lebrija dice, ¿Y saludos, qué my friends. tiene? John Mira, Jones. él puede ser Batman y yo puedo estar casada con Bucky Barnes. Es nuestra vida, es nuestra realidad. Es que No imagínate, queremos qué tristeza. afrontar la cruel Pero realidad entonces. una cosa, a mí lo que más me duele es que los que más obsesionados están conmigo son mis antifans, no mis fans. Siempre Osvaldo nos dice es saludos, my así. friends. John Jones dice, sigues aquí, animal, no empieces con pendejadas. ¡Hora! Eduardo dice, vaya, hasta que vas a hablar de otro personaje y vas a sacarte. Oigan, tranquilos, chicos, estamos aquí bien a gusto hablando de Espérate, espérate. super Está perros buenísimo. y Y vas a super sacarte el miembro de Batman arrastradas. de la boca. Gracias, pendejín. Cliff nos dice, ves que no sabes ni madres, presumes, pero eres un completo. Ahora Gracias a todos resulta. ustedes. Y afortunadamente, pero afortunadamente del otro lado, inclusive de Instagram, sí tenemos algunas personas que te mandan muchos saludos. Edelex dice que te quiere mucho. Dice, qué bueno que ya estás Hola, mejor. Edelec, Marco dice, necesito. somos fans y necesitamos a Mena, obviamente. Marco también dice, si te vas a Estados Unidos, ponte una vacuna de flu. Vamos a ver, el Superman sí dura 4 horas, perfecto. Ah, ok, que tenemos un fan de Superman. César nos dice, qué gusto verlos de regreso. Siempre estaremos aquí, 4 horas a pesar de las te aventarías personas que se 4 horas quejan. de película de Superman, ay no. Te volviste a salir de YouTube. Sí, Y estoy tratando de conectarme otra vez. a ver, y Trixie dice, saludos Joe y Mena, hace rato que no los topaba, los oía en 620. Bueno, ya estamos aquí de nuevo y les voy a dar unas buenas noticias. No solo pueden encontrar estos programas eternamente en nuestro YouTube, además, ya ayer, ya, la semana pasada que no estuvimos al aire, agarré todos los audios de todos los programas que hemos hecho, que han sido 5 hasta ahorita, ya los subí a todas las Ya déjame plataformas de audio. entrar. Ya. ¿Ya puedes entrar? Ok. Ya lo subí todo a todas las plataformas de audio. Entonces nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en Google Audio, nos pueden encontrar en donde sea, Apple Music. Si quieren solo escucharnos, ahí lo pueden hacer. Y bueno, entonces a dónde voy con esto, hablando del DCEU con el Gunnyverse, ¿no? Son dos mundos total y completamente separados. O sea, tenemos un mundo lleno de oscuridad, que es básicamente creado por un niño de 12 años que se cree muy cool y se cree muy edgelord. Espero haber estado usando correctamente esa palabra. Porque todo es Sí. así, todo brutal, todo oscuro, todo desaturado. Todos los personajes sufren, todos tienen como que estos problemas mentales que no saben ni ser superhéroes. Tienen Qué padre. Todo tienen suena un. muy bien. Como que todos los uniformes, especialmente del Suicide Squad, parece que los compraron en Hot Topic, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita. Deja de describir mi vida. Y ahorita en el Gunnyverse estamos yendo totalmente a lo opuesto. Nos estamos enfocando casi, casi en la era de plata de DC, Sí, donde no súper solo se ve con tiene. ese vibra. Ajá, De nos hecho, tenemos. otra Sí, parte sí. del, perdón, del sneak Adelante. peek, que me hizo como recordar mucho a las series animadas. No sé si me escuchan con eco, yo me escucho con eco. Yo te escucho bien, yo te escucho bien. Bien, ah, súper Es que yo bien. creo que tienes que, Ajá. si pon a mudo en tu computadora y nomás dejas el audio de tu Instagram y así es como lo Así tengo yo. estoy. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces. Voy a cambiar, voy a dejar el audio y la compa. Ah, otra cosa que me recordó mucho como a las series animadas es que también cuando lo lleva a la fortaleza de Krypto salen los Exacto, robotitos, ¿no? Y esos sí. robotitos, bueno, yo no sé, de cómic de Superman la verdad es que Sí, sí, no sí. topo porque nunca he sido como fan, pero la serie sí he visto bastante de DC, entonces como que me recordó a mi infancia de aquellos Claro. tiempos en las series animadas y está bonito, o sea, visualmente te digo, me gusta mucho que vaya por ese lado más más evocando a, pues, al cómic y a las series animadas, y deshacernos un poquito de la oscuridad de Snyder, que siento que está padre para Batman. No creo que para todo el universo de DC aplique, por ejemplo, pues Superman, Wonder Woman, Aquaman, y toda esa oscuridad para estos personajes, siento que fue lo que no Pues, logró conectar con los fans y claro. que terminó por arruinar todo ese Totalmente de universo, acuerdo. ¿no? Es que tenemos que recordar algo que también Marvel se volvió culpable de hacer eso. Al inicio, cada una de las películas de Marvel tenía su propio tono. Entonces, el Capitán América, especialmente Winter Soldier, tiene su propio tono, a diferencia de las primeras dos de Iron Man, a diferencia de las dos de Thor. Todas tienen un cierto, se enfocan en ciertos aspectos y tienen un cierto tono y permitían que ciertos directores pusieran un poco de su propia voz. Desafortunadamente sale Guardians of the Galaxy y todos ya tenían ese tono. Entonces ya todas las películas ya no tenían un director que tuviera una idea o o una voz. Todo tenía que ser igualito y todo tenía que ser mucho más ligero, con estos chistecitos cada 10 segundos. Entonces tenía como que pusieron todo dentro de un nivel que ya empezó a hartar. En algunos momentos sí funcionó, por decir, yo soy gran fan de Age of Ultron, no tengo ningún problema con ella. Civil War me gustó. Infinity War y Endgame son magníficas, en particular Infinity War. Endgame tiene dos o tres problemas por ahí. Pero lo que empezó a pasar desde el inicio, con el Snyderverse. Ahora sí me estoy escuchando doble. Sí, es que estaba tratando de arreglarlo y no lo arreglé. Déjame muteo de nuevo. Lo que termina sucediendo con el Snyderverse es que, como tú, exactamente lo que tú mencionas, no puedes hacer que todos los héroes de DC sean oscuros. Batman tiene que ser oscuro. Todos los personajes a su alrededor, como Batgirl, Robin, Nightwing, igual tienen diferentes niveles de oscuridad. Pero la Mujer Maravilla y Superman y Flash y Linterna Verde, obviamente no. O sea, el mismísimo Linterna Verde lo dice su nombre. Linterna Verde, él trae la luz, ¿no? Él dentro de el reino de los dioses mitológicos, él sería pues lo más cercano a Apolo, y Apolo es el dios de la luz, ¿no? Entonces es tonto tratar de obscurecer a todos los personajes solo porque ese es el estilo que le agrada a Zack Snyder. Y tú lo puedes ver en 300, que todo es oscuro, pero funciona para esa historia, porque es una historia oscura, es una historia de guerra, es una historia de matanza. Cometí Sí, o el sea que error. funciona. Igual, Sucker Punch, pues claro que funciona, se ve increíble, Claro. pero sí Porque estamos. tendría que haberse alejado un poquito de eso, De esa adaptándose. estética. Totalmente. Ahorita que mencionas Sucker Punch, tienes toda la razón. Si vemos una película que es una de mis favoritas de él, la de El Amanecer de los Muertos, funciona muy bien porque él dirige, pero tiene un guión muy sólido de James Gunn. Y juntos logran hacer una película que para mí es una de las mejores películas de zombies que jamás ha existido. Después, en el caso de 300, igual tiene una historia muy sólida y muy simple, que es la de 300. Y de esa manera se puede hacer todo lo que hace y lo hace a la perfección. No tengo ningún problema. Cuando tenemos algo como Watchmen, es tan compleja la historia, es tan compleja la narrativa, que ahí lo ves con problemas de que lo único que está haciendo es grabar la superficie, grabar las imágenes. Muy similar a lo que hizo Robert Rodríguez con la película de Sin City, ¿no? Pero Sin City, por la misma, ¿cómo se llama? Y tal cual calcar Pues por el la mismo novela gráfica género, a por el mismo película. género, las historias de Sin City son simples, porque es film noir, ¿no? O sea, tal vez tengan un pequeño misterio, un poquito de suspenso, pero en general son historias simples y directas y van directo al grano. Y creo que por eso funciona tan bien el trabajo de Robert Rodríguez ahí y también el trabajo de Snyder en 300. Pero no en Watchmen, porque es una historia tan compleja que no es solo la superficie. Y además, de número a número en Watchmen, yo he leído Watchmen millones de veces, pero estoy exagerando, pero me encanta. Entonces lo he leído tantas veces, y si tú lees el número uno, y del número uno al número dos, el tempo cambia, la narrativa cambia, la manera en contar la historia cambia, ¿no? Y no solo eso. Eso, cuando llegas al, creo que es el número 4, que es el que se enfoca sobre el Doctor Manhattan, o sea, estamos yendo a través del tiempo y el espacio, ¿no? O sea, no es una narrativa directa. ¿Cómo puedes meter tantas diferentes narrativas dentro de una película? Tal vez hubiera sido mejor hacer una, ¿cómo se llama? Una Mini miniserie de 12 serie. números, de 12 episodios. Eso hubiera sido un poquito más congruente, porque entonces lo haces todo episódicamente. Pero pues ellos no querían eso, querían una película y la creo que el Sí, Ultimate Cut aparte de son tus como 6 horas. tiempos. No, pero de hecho sí llevo serie, ¿no? Ahorita acaba de salir una serie animada. Ya salió el segundo capítulo. No, no las he visto, Ah, quiero juntar los 12 capítulos y verla de corrido ya. para no Ajá. estarme pausando y poder juzgarla por las 12 horas. Entonces, el problema de Snyder es eso, ¿no? De que está obsesionado con esta estética oscura y en Sucker Punch, como tú mencionas, ahí lo dejan totalmente libre. Es guión de él, con su elenco, totalmente dirigido por él. Y aunque se ve bonita, visualmente se ve muy bonita, el elenco me encanta, los vestuarios me encantan, el diseño de producción, tanto en el mundo real como en el mundo ficticio, me encanta. Y hasta las actuaciones sobreactuadas, especialmente de Oscar Isaacs y esta chica Carla Gugino, funcionan. El problema que tengo con esta película es que llega un momento en que disfruta tanto las escenas de acción que no las corta y llega un momento que te aburres. Es como que ya, por favor, dejen de golpearse, den un poquito más de contenido y sustancia. Entonces, ese es el problema que yo sentí que sucedió con el Snyderverse de DC, que nomás lo dejaron, o sea, aquí están todos los juguetes, haz lo que quieras con ellos, y la historia que nos dio, el mundo que nos dio, no me gustó, y cada vez estaba empeorando. Fue como un dominó que cayó, y iban a caer, caer, caer, iban a terminar todo en caos. Y Y pues ahorita. trataron de levantarlo, ¿no? Porque igual continuaron de que siguió Aquaman, hubo la segunda de Wonder Woman, hasta salió Flash, que ya parecía como algo perdido en la historia. Ya ni me acuerdo de Flash, Y o sea. curiosamente, las primeras películas me gustaron. Mira, Flash, yo sé que a mucha gente no le gustó, yo la disfruté por lo que es. No es perfecta, ni mucho menos, pero la disfruté por lo que es. Un divertimiento, palomera y listo. Aquaman 1 la amé y Wonder Woman 1 la adoré, ¿no? Entonces, es como que cuando se alejaban de Snyder y dejaban que estos directores hicieran lo que ellos querían hacer, las películas funcionaban, ¿no? Y las actuaciones funcionaban. Y buscaban la manera de esos directores de darle sentido a las ba barrabasadas que estaba haciendo, que estaba ya había propuesto Snyder. Pero ahorita nos estamos yendo totalmente al otro lado, teniendo un perro juguetón con superpoderes, teniendo a una fortaleza de la soledad con robots, que sí sucedió en los años, en la era de plata De de entrada, Miller. pues con el director ya te vas totalmente al otro extremo, ¿no? Sí, no, y no solo eso, por decir, los robots que tú mencionas en los cómics los tenía Superman desde que era Superboy. Tenía su, ¿cómo se llama? Cada vez que Lana Lang estaba a punto de descubrir quién era él, Ajá. aparecía uno de sus robots fingiendo ser Superman, ¿no? Entonces eso ha existido siempre. En los 80s, con el 86, con el reboot de Superman por John Byrne en Man of Steel, desaparecen esos robots, pero regresan con el erradicador, que es un objeto de Krypton que adquiere Superman. Y este objeto fue programado por Jor-El y crea la fortaleza de la soledad, crea a estos robots, crea el erradicador. Larga historia. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que no solo cambiamos totalmente Superman, incluyendo el traje, porque el traje, o sea, ni se parece al de Lycra que usó uno de mis ídolos, Christopher Reeve, como Superman, ni es el traje así casi casi como armaduresco que utiliza Henry Cavill. Es un traje de tela que ni es como le llaman form-fitting, o sea, no, no le queda pegado, le queda holgado. Y dices tú, bueno, ok, Superman no tendría que andar mostrando músculo, no tiene por qué, porque es Superman. Pero tú te imaginas que usaría un traje un poquito más, no sé, pegado o algo así. Bueno, no solo tenemos eso, ya hemos visto algunas otras cosas que están pasando y sabemos que Batman va a tener un hijo. Entonces Batman, por ende, tiene que ser mayor, ¿no? Y mínimo haber pasado por dos Robins, porque O sea, no vamos a tener a Pattinson. no, no va a ser otro. No, o sea, de hecho, el actor Alan Richardson, que en su momento en Smallville interpretó a Aquaman, después en Titanes fue Hawk de Hawk and Dove, y ahora es el personaje de Richard, que me encanta Alan Richard, nomás detesto la serie, la serie me aburre cañón, la pueden ver en Amazon Prime. La serie en serio es muy aburrida, pero él me encanta, o sea, me gusta su actuación, y él está, insiste que quiere ser Batman. Sería más un absolute Batman porque está enorme, el tipo es gigantesco, pero bueno, pero él, Damian Wayne existe en este universo, entonces Batman es papá. Entonces, en el momento que tú haces que un personaje sea papá, le cambias mucho de quién es, de cómo actúa, porque una cosa es agarrar a tu hijo adoptivo, que en este caso, bueno, el primero fue Dick Grayson, que era un niño con entrenamiento, que era un niño hábil y capaz. Que no le importan para nada. Que los arriesga como si fueran... En el caso de Dick... Reemplazables. Sí le duelen también. Pues, estaba uno de sus peores, me acuerdo que uno en algún momento, Batman se enfrenta contra Scarecrow, y Scarecrow le dispara el humo de, ¿cómo se llama? Para que le dé miedo, el gas del miedo. Y Batman tiene que reemplazar su miedo con un miedo mayor para despertar. Y su miedo mayor es la muerte de un Robin. Curiosamente, fue una historia con Jason Todd y corte a unos años después, sopas, matan a Jason. Sí, fue bastante triste. Pero donde voy con todo esto es, en el momento que tienes un Batman papá, ya es un Batman diferente, es un Batman que actúa diferente, ¿no? Y si su hijo es Robin, puede ser más contestón, ¿no? Porque una cosa es que en el caso de Dick y Jason y Tim, pues obedecían más o menos por el aspecto de... Ay, pues, y aparte es el más odioso. Damian sí, lo odio. Damian sí está. Y después en el caso de Green Lantern, también me están envejeciendo a Hal Jordan, porque Hal Jordan, en vez de ser contemporáneo con el resto de la Liga de la Justicia, Superman, Batman, Aquaman, etcétera, es un hombre mayor que está entrenando a alguien que sí es contemporáneo, al menos de Superman, que es Jon Stewart. Y esto me recuerda mucho a la dinámica que se creó con Ant-Man, de que en vez de tener a Hank Pym como el Ant-Man, teníamos a Scott Lang. Entonces, tenemos mucho de esto de mentor-héroe, ¿no? Entonces, ya sí, no, igual ya está padre para darle un refresh y, como dices, no tener lo mismo otra vez, el mismo que historia de origen, bueno, tal. No, es ahí donde estoy totalmente de acuerdo contigo en teoría, pero mi yo fan que ama a Hal Jordan, que ama a Arthur Curry, que ama a Bruce Wayne, que ama a Kal-El, no quiero cambiarlos, quiero que sean ellos. Quiero que sean ellos, no quiero que sean los reemplazos o las nuevas versiones. Yo entiendo por qué están queriendo utilizar a Jon Stewart, para que a la hora de juntar a la Justice League, en vez de meter a Hal, que sería lo correcto, van a meter a Jon, al igual que en la caricatura, como tú mencionas. Y por eso presentaron a Kendra Saunders, para tener una Hawkgirl que puedan meter a la película de Justice League, para que la gente que tiene más experiencia con las series animadas diga, bueno, a los 7 que yo recuerdo son estos, ¿no? Sí. Yo no recuerdo a Hal Jordan como miembro de la liga, y no recuerdo a Aquaman como miembro de la liga. Y de hecho, pues ya no tenemos a Jason Momoa como Aquaman, ya salieron las primeras imágenes, si es que no son mentira, de él como lobo. Lobo. Sí, me quedé fría. Dije, ay, ahora este. Ajá. Pues le queda muy bien. Aquaman precioso. No, ahora ya. A mí me gusta el lobo. A mí me gusta cómo le queda, y yo creo que físicamente. Le queda perfecto. Pero aquí vamos a tener de Aquaman, o vamos a tener un Aquaman en este universo, ¿no? O vamos a tener un cambio tan drástico como fue el caso del niño sin amor, ¿no? Entonces, yo no sé por dónde está yendo, pero te juro, yo estaba. Desde que anunciaron que James Gunn se iba a encargar de este universo, dije, ok, tenemos un verdadero fan, vamos a ver qué hace. Pero siento que de entrada, cuando revelaron cuáles iban a ser los primeros títulos en los que se iban a enfocar, y dije, bueno, ok, te paso Supergirl, te paso Superman, te paso Batman and Son, pero ¿por qué Swamp Thing? O sea, yo entiendo que no mucha gente lo conoce y por eso pues, tiene como carta blanca, no tiene carte blanche para hacer lo que quiera, pero después veo algo como los Creature Commandos, que aguanté solo el primer capítulo. No he tenido ¿En serio? ¡Ay! Yo no la he Yo visto. no. Siempre se me olvida. Está en mi lista. Es que no, la animación está detestable. Odio la ¿En animación. serio? No, no me gusta la animación. Todo el tono a nivel, en historia, trama, interacción de personajes, es como un Guardians of the Galaxy, pero chafón, ¿no? O sea, porque no me genera nada estos personajes. O sea, James Gunn hizo que yo me enamorara y me encariñara con un árbol y con un mapache, ¿no? Y no lo logró Claro. con esos personajes. Esos personajes de Creature Commandos no me gustaron. Y la cosa es que yo soy fan de los Creature Commandos originales. Cuando era un grupo que se peleaba en la Segunda Guerra Mundial y era un hombre lobo, un monstruo de Frankenstein, un ¿cómo se llama? Un Drácula, ¿no? Un vampiro. Creo que funcionaban muy bien esas historias, ¿no? De que eran un grupo de comandos que tenían poderes sobrenaturales, o digamos, no tanto poderes sobrenaturales, eran seres humanos Seres que supernaturales. adquirieron poderes que se asemejan a poderes sobrenaturales, ¿no? Entonces, pues en realidad no sé qué pensar. Y después vi el elenco y digo, yo pues, digo, sí, qué padre ver a Guy Gardner, qué padre ver a Metamorfo, qué padre ver a Mr. Terrific. Pero, por favor, ve los comentarios. Es que Voy. ya ni tengo que leer los comentarios, yo nomás con ver los nombres que se ponen. Después de Trixie empiezan ¿qué? Pajasama dice, sí se escucha con eco, lo sentimos mucho. Sí, creo que ya se escucha bien, ¿no? A Luis nos dice que Animal, Batman es un gran personaje, tú eres patético. Cada vez que me dicen que yo soy patético es cuando en serio digo, ¿quién es más patético? ¿Yo o ustedes que me escuchan? No entiendo. Dice Tips and Beer que tenemos un delay otra vez. Se escucha eco cuando habla Carlos. Creo que tiene que ser algo. Mira, desafortunadamente no hay nada que pueda hacer yo. Porque yo ya apagué mis. Ah, mira, ya sé qué voy a hacer. Bueno, vamos a intentar Yo hacer esto. también. Vamos a intentar hacer esto a ver si esto es lo que Dicen, está es que Mara causando. tiene una bocina encendida. Es que de repente como que se prende, se prende el sonido solo de mi laptop. Pero Ah, ya voy a no, empezar a creo que hacer ya. eso. Dice que no se escucha bien, dice el Gungan. Sigue el delay. Lo sentimos Sabe. mucho. Mira, Voy a tratar de mejorar eso. A ver para si la en lugar próxima. de estar en la compu lo hago desde la tablet o a ver. Ah, pues a ver. Para ver Mira, yo, qué lo está que sí puedo pasando. hacer es, al final voy a revisar el audio, si veo que hay muchos errores, veo, no sé si se pueda, veo si puedo agarrar el audio del Instagram, si es que se escucha bien. Y de ahí jalo el audio para que no. Lo sentimos mucho. Estamos tratando de trabajar con dos cosas. Si yo pagara por la versión de StreamYard oficial, podríamos estar transmitiendo en todas las en todos lados solo de la laptop, pero como tenemos que tener las dos cosas al mismo tiempo, creo que es ahí donde estamos. Dice Marcos que sigue el eco. Dice, no, Pero pues sigue el delay, solo estamos aquí Gunga. echando chismes sin mucha Pero bueno, producción, entonces sí, ustedes disculpen. Igual trataremos de hacer vamos algo. a ver cómo mejorar esto, no se preocupen. Silvestre Díaz dice, le tengo mucha fe a Superman. Mira, ¿sabes Sí, qué? Yo siento que, como hemos yo dicho antes, también. y esto es verdad, hay que ir con fe, hay que ir con amor a todas estas películas. Si ya salen malas, pues bueno, ya lo discutiremos después de verlas, pero tenemos que ir con todas las ganas. O sea, yo fui a ver Madame Web con ojos bien abiertos y un corazón listo para recibir a Madame Web. Igual Kraven, ¿no? A O sea, ver. yo fui con ganas de disfrutar, yo fui con ganas de divertirme. Desafortunadamente fueron películas malas, entonces ahí ya no puedo hacer nada. A ver, nomás. Que se está filtrando. Es que déjame Estoy ver viendo tu todo. cambio. Le digo muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros. Tiene un minuto. Luego ponen muchos comentarios. Muchísimas gracias a todos. En serio, hay algunos que nomás se conectan rapidito y se salen. Tu amigo Costner dice, pero aquí la pregunta importante es, ponernos un pescado con tenis contra un avión y un lagarto. No entiendo. No entiendo qué está hablando. Irónico que uno está en Instagram, está todo Costner, perfecto. ¿otra vez estás en drogas? En el Insta se escucha bien. Ok, entonces voy a ver si puedo jalar el audio de del Instagram para de esa manera no tener problemas. Mira, aquí tenemos un ¿cómo se llama? Un comercial de Geekly Network. Dice, Joey, si retransmites Comic Manía por Geekly Network, te prestamos la cuenta de Restream de paga de forma gratuita. Más informes con Mena. ¿Mena? Ahora yo. Habla con la gente de Geekly Network, por Okay. favor. Si Aparentemente retransmites es. Comic Manía por Geekly, o sea. No sé. No sé. Habla con ellos y ya nos podemos, lo intentamos hacer la próxima Y ya semana lo a ver hacemos si conseguimos. chido con Sí. ellos. Muchas gracias, chicos. En serio. Qué bueno que dentro de toda la toxicidad hay un poquito de ¿cómo se llama? De algo a favor. También me gustaría decirles perdón que no pude subir. Bueno, no es cierto, sí pude. No hice, no me tomé el tiempo para subir todas las imágenes que había mencionado que las quería subir la semana pasada. Las Sí, es imágenes de White cierto. Tiger para que sepan quiénes son todos los personajes que han interpretado White Tiger. La portada de ¿cómo se llama? De She-Hulk, donde tiene que defender a Star Fox por acoso sexual. Ya subí todos esos. Subí un buen de imágenes de portadas de Daredevil Sorry, en también. Instagram verán mi papada. Y también me gustaría mencionarles a todos ustedes que como todos, como ya sabemos, van a aparecer muchos personajes nuevos aquí. Tal vez no tenga tiempo de entrar en todos los detalles de los personajes, pero me gustaría mencionarles que todos los orígenes de estos personajes aparecen obviamente en cómics y les voy a poner las portadas de estos respectivos cómics. Por decir, en el caso de Mr. Terrific, él es un personaje de legado. El primer Mr. Terrific, Terry Sloane, aparece en los años 40, como era miembro de la Sociedad de la Justicia. Él muere en un cómic buenísimo, donde la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia unen fuerzas nomás para cotorrear y estar juntos un fin de semana y platicar. Pero un ser misterioso llamado el Rey de los Espíritus, The Spirit King, mata a Terry Sloane, Mr. Terrific. Y los héroes de la Justice Society logran detenerlo después de mucho tiempo. Y no fue hasta millones de años que vimos la conclusión de esta historia, que fue en un cómic de The Spectre, donde Michael Holt, el nuevo Mr. Terrific, está a punto de suicidarse, de tomarse la vida. Lo detiene el espectro, le cuenta la historia de Terry Sloane y él se inspira a volverse el nuevo Mr. Terrific. Obviamente pondré la imagen de ese cómic para que lo puedan leer. Me encanta el personaje de Mr. Terrific y sus apariciones en el cómic de JSA. Es cuando lo hacen en serio un personaje genial. Ahí también hace sus apariciones Kendra Saunders, que es la sobrina de Zahira Saunders, que es la esposa de Hawkman. Y resulta que, para las personas que no sepan, hace muchos años en el antiguo Egipto, el príncipe Khufu y su amada Zahira son asesinados, pero desafortunadamente tienen como una maldición que hace que ellos reencarnen. A través de todos los siglos se encuentren, se enamoren y cuando ya llegan a la cúspide de su amor vuelven a morir. Y así ha sucedido a través de millones de años. Y resulta que en los tiempos modernos, cuando se muere Sayira, no reencarna o no regresa a la vida al 100. Dice que ya está perfecto. Dice que ya está, pero ya te aplaudió Tips Que and ahora Lear y no dice sé. que está perfecto. No sé qué hiciste, pero lo hiciste correcto. Es que no estoy hablando, entonces creo que ya no me escuchan el eco, pero Bueno, sabe. yo te escucho bien, yo te escucho Ok, bien. Pero bueno, va, va. Pues ya sí. entonces, Ni donde modo. vamos con esto es que Kendra se suicida, se toma la vida, pero el espíritu de Sayira la revive. Entonces, en su mente hay un poquito de Sayira y hay un poquito de Kendra. Y Kendra tiene como unos 18 años, 19 años. Cuando reencarna Hawkman, está en sus 30, ¿ok? Y cuando ve a Sayira, perdón, y cuando ve a Kendra, él reconoce que el espíritu de Sayira está dentro de ella y quiere con ella, pero ella no quiere con él porque dice, ¿qué onda con este señor que me está acosando? Entonces es genial el cómic porque tenemos a Kendra, que Viejo es una jovencita. cochino. Tenemos a Kendra, que es una jovencita que no está enamorada de Hawkman porque esa parte de su espíritu todavía no se ha despertado. Y tenemos a Carter Hall tirándole la onda a una niña que no es menor de edad, pero es mucho más jovencita que ella, ¿no? Entonces ella constantemente está buscando otros, Alguien me recuerda. Sabrá. que por eso me ¿Quién? gustó tanto, creo que Yo por eso me gustó tanto creo. esa dinámica que estaban manejando ahí. Y bueno, eventualmente sí ella se enamora de él, porque anda encuerado todo el tiempo y es, o sea, un tipo lleno de músculos, pero se mueren en Blackest Night y cuando ya reencarnan, ya regresa la verdadera Sayid. Entonces Kendra solo tiene muy poco tiempo de vida. En la serie animada cambiaron totalmente esto. Ella eventualmente se descubrirá que sí, Hawkman y Hawkgirl sí son reencarnaciones de un príncipe y una princesa de Egipto, pero al inicio no querían ir por ese Como camino. Yu-Gi-Oh, que te dijera. No querían ir por ese camino. Metamorfo es básicamente Indiana Jones en los cómics, pero se expone a un meteorito que lo transforma en un ser que tiene como diferentes tonos en su piel, ¿no? De un lado es púrpura y tiene una textura, de otro lado es plateado y tiene otra textura, su cara es totalmente blanca y se puede transformar entre todos los elementos, por eso es Metamorfo, el hombre elemental. Se enamora de Zafiro Stagg, que es la hija de Simon Stagg. Simon Stagg es un multimillonario de este universo y él va a aparecer también en la película. También les voy a recomendar un cómic donde vemos todo el origen de Metamorfo. El personaje en O los sea, sí cómics era tenemos un buen de personajes nuevos que conocer. sí. ¡Qué Digo, fuerte! por eso no puedo entrar a ondear en todos porque ya me tengo que ir a ver a mi coach, pero nomás quería decirles más o menos qué onda y voy a ponerle las Son un imágenes. buen. Imágenes de los cómics se pueden conseguir para saber un poco más de sus personajes. El cómic de Metamorfo originalmente era un cómic de risa, era un cómic cómico, pero cuando se une al equipo de Batman y los Forasteros o Batman and the Outsiders, ya se lo toman más en serio porque pues, básicamente él es Indiana Jones, él es un arqueólogo pero a diferente, que es más como, ¿sabes qué? Es más como Lara Croft, porque es un Tomb Raider, entra y se roba los artefactos, no los lleva a un museo, no Porque los lleva a un tiene museo. chichis puntiagudas. ¿Qué? ¿Quién más está? Guy Gardner. Guy Gardner es el reemplazo de Hal Jordan. Originalmente el plan era siempre tener a un linterna verde activo y un linterna verde en espera. Si por alguna razón u otra el linterna verde oficial tenía que alejarse de su sector que estaba protegiendo, el linterna verde alterno se iba a quedar a proteger ese sector. Y es lo que tenía Abin Sur, no tenía un alterno. Abin Sur llega a la Tierra, le entrega el anillo a Hal. Cuando Hal le pregunta a los guardianes qué onda, qué tiene que hacer si en un momento está incapacitado en otro planeta y no puede defender a la Tierra o está en otro sector y no puede defender al sector 2814, le dicen, ah, no te preocupes, tenemos un alterno y su alterno es Guy Gardner. Por muchos años eran muy similares. Uno era maestro de deportes, o sea, maestro de educación física, Guy Gardner, y era inglés por un tiempo, por ese el nombre de Guy, que es un nombre muy popular en Inglaterra. Y el otro lado tenemos a Hal, que era un piloto aviador. Entonces eran muy similares y querían tener a un alterno que fuera un poquito más interesante, que es ahí donde generan o crean a Jon Stewart, que es uno de los primeros héroes negros. No decide nunca utilizar un antifaz porque no quiere esconder su rostro. Nunca fue un como estilo Pantera Negra muy agresivo, y me refiero no a Pantera Negra de Marvel, sino me refiero a Pantera Negra en la vida real, que eran este grupo de ¿cómo se llama? Muy militante. No muy militarístico, de negros que se enfrentaban contra los policías en los Estados Unidos. Él era una persona que era un arquitecto, fue ¿cómo se llama? Un marín, o sea, un hombre muy responsable que merecía el anillo de linterna verde, pero ya no podías tener a tres personajes, ¿no? Entonces, lo que termina haciendo es que en un momento está fallando el anillo de Hal, va a ver qué onda con los guardianes, le deja ¿cómo se llama? La linterna a Guy. Guy carga la linterna y el problema no era con el anillo, sino era con la linterna. La linterna explota y queda en coma Guy Gardner. Cuando en la crisis en Tierras Infinitas 85, 80, 84, 85 se despierta, ¿ok? Una larguísima historia del por qué. Tanto tiempo estar en coma afectó su cerebro. Y por eso se vuelve el Guy Gardner que todos conocemos ahorita. Antes era un Guy Gardner totalmente diferente. Era básicamente Hal Jordan versión 2.0. O sea, no era nada diferente a Hal. pero ya después de que se despierta es totalmente diferente a Hal y es uno Le es dio personalidad odioso. el coma. Ajá, es odioso, arrogante, un imbécil, quieres. Hay un tipo, ¿cómo se llama? Andrew Tate. Es el Andrew Tate de los cómics, básicamente Ay, es. no. Guy se Ay, vuelve el no. Andrew Tate de los cómics, pero es después de su coma. O sea, después de tener un gran y profundo shock en el cerebro, cuando se despierta ya no es él, ¿no? Curiosamente, eran los 80s, era el momento donde ese tipo de personajes pegaban muchísimo. Y es por Abundaban. eso. Y es por eso que el personaje se vuelve un total exitazo con todo, con toda la gente. Hay muchas personas que prefieren a Guy Gardner sobre John, sobre Hal, sobre Adin Sur, Cadman Tui, etcétera, etcétera. Dice Hedelex, me encanta el concepto de que daño cerebral es comparable a Andrew Tate. Y sí, eso lo explica todo. Obviamente les estaré poniendo las portadas donde puedan encontrar estos cómics. De hecho, hay un cómic muy bueno. Tú recordarás, en la era de plata de los cómics, utilizaban mucho lo que eran historias imaginarias. El qué hubiera pasado si, ¿no? Entonces hay un momento donde Hal va con los guardianes y les dice, oigan, ¿qué hubiera pasado si en vez de que Abin Sur me dé el anillo a mí, se lo dé a Guy, ¿no? Entonces, en vez de aterrizar Abin Sur en California, ¿no? En Coast City, aterriza en Inglaterra, se lo da a Guy y vemos toda una aventura de Guy siendo el linterna verde de la Tierra, hasta que eventualmente él se lo tiene que entregar a Hal, ¿no? Entonces, nomás me encantaría pensar qué es lo que todos nuestros amigos tóxicos están pensando cada vez que digo le entrega el anillo a. Espero que por favor entiendan que cuando me refiero a un anillo, Ni yo lo había pensado. me refiero a algo así No. que va en tu dedo, por favor. ¿Ok? Pero bueno, No, nomás no. estoy tratando de estar un paso adelante de todos ellos. Y también tenemos a la ingeniero o the engineer, que no es miembro de la Liga de la Justicia, es miembro de The Authority. Como tú sabrás, en los años 90, especialmente en el 92, todo el grupo que formará Image estaba trabajando para Marvel, se salen de Marvel, van con DC y les dicen, no vamos a trabajar aquí, y crean su propia compañía que se llama Image, como tú recordarás. Jim Lee crea su propia, ¿cómo se llama? Editorial dentro de Image, que es Wildstorm, porque tiene dos títulos, que son sus títulos fuertes, Stormwatch y Wildcats, por ende Wildstorm, ¿ok? Wildcats más o menos tuvo algo de éxito por el arte de él, pero él nunca dibujó Stormwatch y por ende nunca fue un cómic con mucho éxito. Hasta que Warren Ellis toma el título y hace cosas bastante interesantes con los personajes, que es básicamente agarrar este grupo de Stormwatch y es decir, ok, aquí tengo la Liga de la Justicia, pero al 1000%, ¿no? Ellos están listos para matar con tal de que el bien se haga. ¿Y quién determina el bien? El jefe, que es The Weatherman. Y si The Weatherman dice hay que matar a 1000 personas para salvar a 2 millones, matan a 1000 personas, ¿no? Entonces, Suena son más cómics muy a interesantes. Ajá. a mi tipo de Sí, grupo de superhéroes. leíste The Ultimates de Mark Millar, ¿no? Ultimates, cuando salió el cómic de Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, salió el cómic de Wow, Ultimates. bueno, o sea, no todo. Pero sí leíste, ¿no? Que eran igual los Avengers un poquito más llevados al extremo, ¿no? Listo Oh, es que toda para. la parte de Ultimates no es, No es para ti. Pero no, bueno, si tú no es mi lees papaja. Ultimates 1 y Ultimates 2, te los recomiendo muchísimo porque son ese Ah, tipo de okay. personajes, ¿no? Es agarrar a los Avengers y llevarlos a lo. Por decir, en el caso de los Avengers de la Tierra 616, ellos trabajan independientemente del gobierno, ¿no? Ellos más que nada están unidos a las Naciones Unidas, no al gobierno americano. En cambio, en el universo Ultimate, ellos son parte de SHIELD. Y SHIELD, pues son directamente, ¿cómo se llama? Le responden directamente al gobierno americano. Y no solo le responden al gobierno Según americano, cuestionable. son espías, ¿no? Al final del día son espías. Y de hecho hay un número muy bueno de Ultimate Spider-Man, donde llega Nick Fury y amenaza a Peter Parker. Le dice, ¿tú crees que estás siendo muy libre y haciendo tus cosas? No. SHIELD sabe quién eres, dónde vives, y cuando seas mayor de edad, te vienes a trabajar con nosotros. Ahorita eres menor de edad y el gobierno no puede obligarte a. Que Nick Pero los. Fury era como el Sergio Andrade de los superhéroes. Más o Sí, ¿no? menos. Pero bueno, donde voy con todo esto es que el personaje de The Engineer primero empieza, es hombre en su primera aparición. Es miembro de un grupo similar a la Liga de la Justicia que se enfrenta contra The Authority, todos mueren. Y originalmente The Authorities eran miembros de Stormwatch. Cuando finalmente descubren que el líder es un villano y lo matan y todo eso, se forma The Authority, que son ahorita igual los miembros sobrevivientes de Stormwatch con algunos nuevos miembros, y es la Liga de la Justicia a sus últimas consecuencias, y por eso se llaman The Authority, porque ellos son su propia autoridad, no siguen a nadie. Ellos determinan qué es el bien, qué es el mal, tienen una nave gigantesca Es que como puede. facción de la WWE. Exacto. Entonces, básicamente, ellos determinan. Es como que, a ver si corrígeme si estoy equivocado, cuando Hulk Hogan es parte de New World Order, que ellos son sus propios. No, ellos determinan qué es lo que va a suceder, punto. Nadie puede decirles nada. Y así era el Básicamente, líder como un Hulk Hogan. ese equipo son los, son los, ¿cómo se llama? Son los The Authority, donde ellos determinan qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo lo van a hacer. Entonces, el personaje de The Engineer es una mujer que se ha transformado en mitad máquina, ¿no? Más allá de lo que hace Iron Man, porque Iron Man sí tiene un uniforme o un traje generado por nanobytes, ¿no? O nanomáquinas. Pero ella tiene las máquinas nano dentro de su cuerpo, su propia sangre. Entonces ella es mitad máquina, le habla directo a las máquinas. Es un personaje bastante poderoso. Entonces, no solo lo vamos a presentar a ella, eventualmente vamos a presentar al resto de The Authority, que van a tener también su propia película. Entonces, que son otro Vale. grupo de personajes. Y ahí sí siento que pueden caer en algunos problemas porque ya tenemos a un Superman, ya tenemos a una Supergirl. Pero en el caso de The Authority tenemos a Apolo, y Apolo es básicamente otro Superman. Un Superman. Exacto, ya tenemos a Batman, posiblemente tengamos a Nightwing, sin duda vamos a tener una Batgirl y también un Robin. Pero en Authority tenemos a Midnighter, que básicamente es Batman. Entonces, a mí lo que no me gusta de que introduzcan o presenten a The Authority es que vamos a dobletear muchos personajes, ¿no? Por decir, en el caso de The Sí, Engineer, o si ya sea, tenemos va a a. ser como tipo Marvel, que siempre el villano termina siendo Una una versión. versión malvada del héroe, Ajá. ¿no? O Algo solo así, se van a eso. enfrentar como a su contraparte. O lo que está pasando ahorita en Marvel que no me está agradando para nada, que tenemos muchos duplicados del mismo héroe. Tenemos a muchas variaciones de Iron Man. Tenemos a Ironheart, tenemos a War Machine, tenemos a Iron Man. Tenemos a cuántos personajes con los mismos poderes arañas, ¿no? Tenemos a Gwen Stacy, tenemos a Spider-Gwen o Ghost Spider. Tenemos a Spider-Woman, tenemos a Silk, tenemos a Spider-Man, tenemos a Miles Morales. En el caso de Capitán América, tenemos que mínimo dos Capitanes América. Tenemos a Sam, tenemos a No, no, sí, tenemos más, ¿no? Porque originalmente estaba en Sam Capitana y. Carter, Ajá. Sam. No, no, no, pero en los cómics salió un cómic que no me gustó. Nomás vi como que la portada donde está Steve Rogers y como seis personajes que son similares a Capitán América. Tenemos un Capitán América inmigrante, tenemos un Capitán América LGBTQ, tenemos un Capitán América, o sea, como que todas las diversidades que pueden existir en el mundo, hay un Capitán América que los representa y es así como, Muy inclusives. no creo que sea necesario, porque una de las cosas que me gustaban es que había un Capitán América, un Batman, un Robin, un Superman. Entonces, si yo quería, ¿por cuántos Supermans no hay? O sea, si tú ves la superfamilia, o sea, mínimo tenemos a tres Supermanes. Tenemos a Clark, tenemos a John y tenemos al Superman chino, ¿no? Sí. Entonces digo, estamos duplicando demasiado los poderes. Y eso a mí no me está encantando, ¿no? A mí me gustaría que fuera un personaje que tenga esas habilidades o esos poderes o esos nombres, ¿no? Por decir, luego con Saludos de Future State, teníamos a dos Batmans, ¿no? El hijo de Fox. Y tenemos a Batman, después teníamos a ¿cómo se llama? Tres Mujeres Maravillas. Es como que no me está gustando para nada. No sé por dónde vaya esto. Voy con toda la fe del mundo. Quiero ver esta película. Quiero Es que llegar también yo creo que esta película va a enamorado. determinar mucho el rumbo, ¿no? Porque, pues, si le va mal, No sé si echan para atrás todo de nuevo o si ya están como all in. Es que también con Warner es bien raro sus decisiones, ¿no? ¿Qué Como que ellos hizo? sí de pronto dicen se acaba esto y No, se y no solo acabó, eso. ¿no? No es como Marvel, que Marvel sí como que da giros de tuerca así de, bueno, ya se nos cayó Kang. Pero, ¡doom! Vamos a cambiar el rumbo y multiversos y Pues, traca. Ella como que retoman, pero sí. Warner sí es como, Muy tajante, nos sí, fue como mal. cualquier. Aquí se muere. Crisis en Tierras Infinitas. Marvel nunca hizo Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? O no tuvo algo similar, ¿no? Cuando decidió que quería explorar otro mundo, creó otro mundo y fue el universo Ultimate, ¿no? En cambio, DC es borrón y cuenta nueva, porque lo que ha sucedido a través de los años en DC, empezando con Crisis en Tierras Infinitas, es eso, es Crisis, Infinite Crisis, Zero Hour, los nuevos 52 que fue, en Flashpoint, es borrón y cuenta nueva siempre, borrón y Sí, cuenta nueva. Entonces, cada y Warner aparentemente, rato. Bueno, de aparentemente hecho es así. ya llevamos rato sin que reseten DC, Ah, en pues, el los cómics. Rebirth fue el Rebirth último. ya Ajá. tiene. Pero están haciendo ahorita un soft reboot porque Absolute Power y Absolute es un soft reboot. Están mostrando otro. Oh, ya. Es otro mundo, es otro mundo. Y de hecho, tuvieron tanto éxito con Absolute Batman, Superman y La Mujer Maravilla que yo ya los leí. Y el único que toleré fue el de La Mujer Maravilla. Leí los dos primeros de Superman y los odié. Perdón, leí los primeros dos de Batman, los odié. No pude terminar el de Superman. Y el de la Mujer Maravilla fue terrible, que fue el que más disfruté. Ahorita ya salió Green Lantern, Flash, entonces ya se están yendo por el universo Absolute. Y dije yo, no puede ser, o sea, ya perdí, ya finalmente termina el Snyderverse y me lo dan en cómics, porque el Absolute Batman es el Batman de Ben Affleck. Es el Batman de Ben Affleck, por el tamaño, por el traje, por el símbolo y por las acciones. O sea, estaba viendo un número, perdón, un panel, una imagen, donde se está enfrentando contra el Black Mass de este universo, que no se ve para nada interesante, así estético, como se ve en los cómics con la máscara negra y todo eso. Que es una máscara horrible que parece más que nada casco de motociclista. Y Batman agarra con sus cuernos y se los atraviesa a través de sus ojos. Oh. O algo así. Y ahorita ahí te mando la imagen. Pero bueno. Cero Chicos, Batman, ¿no? desafortunadamente ya nos tenemos que ir porque yo hoy me tengo que ir a ver a mi coach para que me regañe por estar hecho un cerdo. Muchísimas gracias a todas las personas como Gedelex que estuvo comentando durante todo el programa. Muchísimas gracias. Gracias a Tips and Beer por estar con nosotros y decirnos cuando estábamos teniendo eco y no. Román Silva que nos dice que estén saludos. Es un gusto por volvernos a escuchar. Y los chicos de Geekly Network que nos acaban de hacer esta A Cosner. genial, genial, Ay, al rato genial hablo oferta. contigo para ver si. Bueno, A ver. hablo con Joey primero y luego hablo con Cosner para ver Va, si va. sí le entramos a Va. transmitir por Geekly Me Network. parece perfecto. Y Y la próxima semana, Daredevil, la porque hoy es el último próxima episodio. semana se nos Hoy acaba es el último Daredevil y episodio. también este fin de semana hay WrestleMania. Entonces, por ahí, digo, tú no vas a WrestleMania, pero yo sí les voy a contar como Va, va. rápidamente. ¿Qué pasó en WrestleMania? O solo los Parece resultados. perfecto. No está tan emocionante, la verdad es un WrestleMania bastante flojo, Dirás, pero me ahí pondrás en contacto. Y contamos. próxima semana, el lunes, tengo función de prensa, entonces no voy a poder hacer el programa el lunes, El porque martes. lo hacemos el martes. ¿Te late martes o miércoles? Lo, Martes o lo, tú, me, miércoles. tú, tú me vas Cuando diciendo qué día nos tú me pongamos vas de diciendo qué día acuerdo te y por acá queda. avisamos. Va, va. En Ragnarok también nos manda saludos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que nos siguieron en nuestro live en Instagram. Muchísimas gracias a las personas que nos siguieron en YouTube. Les recuerdo, en todas las redes sociales A somos los Joven haters de Planea. Joey, tómense una coquita. En ¿Todo todas las bien? redes, ¿cómo se llama? Intercámbiense los anillos por ahí si quieren, chicos, para que me dejen de estar molestando a mí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Ya nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Ya subí todos los programas pasados y voy a estar subiendo este programa. Próxima semana hablamos de Daredevil. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen consejos, si tienen, ¿cómo se llama? Quieren que hablemos de algo en particular, porque todos sabemos que a la señorita Mena le encanta hablar de X-Men, podemos to tocar ese tema clarísimo. Y Hemos obviamente hablado un saben, montón de veces de y X-Men, mira, digo, no importa. yo también amo profundamente a los X-Men. Y obviamente también amo profundamente a Batman, entonces podemos hablar de Batman. Y también, curiosamente, me amo profundamente a mí, ¿no? Como puedes ver, soy, es una figura de acción No de Joker. vamos a hablar de ti. ¡Ah! No está bien. Entonces, nos vemos la próxima semana, chicos. Muchísimas gracias. Y durante la semana estaré subiendo todas las imágenes para que sepan un poquito más acerca de sus personajes. Más que nada van a ser recomendaciones de cómic. Que luego, pues, por cuestiones de tiempo, no las puedo tirármelas todas acá. Pero pueden ir a nuestro Instagram y ahí pondré todas las imágenes para que ustedes puedan ubicar qué cómics comprar. Y claro, si tienen alguna duda, alguna pregunta de en qué número empiezan, cuántos números son, yo se los puedo decir. Y confíen en mí. Si yo les recomiendo un cómic, es porque el cómic es magnífico. Tengo muy mal gusto en muchas cosas, pero no en cómics. Bueno, muchísimas gracias a la señorita Menabox. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues en todos lados búsquenme como Menavox o Raised by Monsters y pues Perfecto. ahí les salgo. Y si quieren mandarme odio a través de la semana, lo pueden hacer a través de Comicmanía MX o Carlos, Joy y Moisés. Y bueno, ya con eso nos despedimos. Si te llegan a tu DM, No, pero ya les dije así de que Chapultepec, ya les dije no, Chapultepec 490, Colonia no, Roma. ya, ya, adiós. Bye.